Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Panamá, el atajo. Dijo Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos: habla suavemente y lleva un gran garrote. Así llegarás lejos. El canal de Panamá no se hubiera iniciado en 50 años por los métodos tradicionales. En consecuencia, yo tomé Panamá, comencé el canal y entonces puse al Congreso no a discutir el canal, sino a discutirme a mí. Claro que para construir el canal de Panamá, primero Panamá debía ser un país y no una provincia colombiana, como hasta fines del siglo XIX. Pero eso para Teddy no era un problema. Financió y equipó a los separatistas panameños que lograron su independencia de Colombia en 1903. Un año más tarde, las máquinas dragadoras norteamericanas ya poblaban el Istmo para cristalizar el proyecto. Omar Torrijos, general nacionalista y líder de la Revolución Panameña que tomó el poder en el 68, pensaba que no hay colonialismo que dure 100 años ni pueblo latinoamericano que lo resista. Tenía razón. Estados Unidos usó y abusó de sus beneficios solo por 85. El Canal de Panamá es un milagro de la ingeniería, pero también es una monumental tumba a cielo abierto. Murieron en su construcción 25.000 hombres. Extendido 80 kilómetros de Atlántico a Pacífico, un juego de 5 esclusas, la de Gatún, Pedro Miguel, Miraflores, Agua Clara y Cocolí, ascienden y descienden las embarcaciones unos 30 metros sobre el nivel del mar. En el trayecto, el enorme lago Gatún, creado para salvar las irregularidades de un terreno montañoso. El canal cambió el comercio mundial para siempre. El atajo le ahorró a los buques asiáticos, norteamericanos y europeos una ingrata vuelta de varios días por el siempre temperamental Cabo de Hornos. Hacer todo el periplo panameño insume 10 horas. Es un negocio fabuloso. Un barco de un buen porte promedio paga un arancel de $500.000 por peaje. Pasan 40 por día. En 1977, los presidentes Carter y Torrijos firmaron el documento que restituía el manejo del canal a quien le corresponde: Panamá, un país que es paraíso fiscal y su capital tiene una skyline de edificios vidriados que emula a Dubái. La devolución se efectivizó en 1999. Desde allí, Panamá viene recuperando tiempo y dinero perdido. El gol sobre la hora que le metió Román Torres a Estados Unidos y que puso a Panamá por primera vez en la final de un mundial es parte de esa vendetta. En Rusia 2018, Panamá hará su debut en los mundiales. Van livianos de equipaje, sin nada que perder. Viajan a sentir sensaciones nuevas, a cantar fuerte el himno mientras ondea la bandera, a probar fuerzas contra los poderosos, a juntar vivencias para poder contárselas a sus nietos. Los de Bolillo Gómez probablemente tendrán poco que hacer ante potencias como Bélgica e Inglaterra, pero su objetivo no pasa por ellos, pasa casi exclusivamente por estar a la altura, por volverse con el pecho lleno de orgullo, por experimentar el sabor del deber cumplido. Lo bueno es que incluso no necesitan ganar ningún partido para poder lograrlo. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.